hemos sostenido una importante reunión junto a don Oscar Cristi, director nacional de la DGA, y el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Gobierno Regional, el consejero Iván Reyes, en la cual le hemos planteado al director nacional las inquietudes que tienen los pequeños agricultores de la provincia de Petorca en cuanto a la implementación del Plan Petorca respecto a la medición de los caudales de sus pozos que están extrayendo. Esto en el sentido de que estos caudalímetros tendrían que estar ya implementados para el mes de mayo de este año y en consecuencia enviar la información a la DGA a través de un sistema informático para que ellos puedan así tener conocimiento de cuánto se está extrayendo en definitiva de los distintos pozos de la provincia de Petorca. El tema es que se tiene una complejidad especialmente para los pequeños agricultores en cuanto al costo asociado que tiene la implementación, en consecuencia la compra de estos caudalímetros, para poder en definitiva medir cuánto es el recurso hídrico que se está extrayendo. Y la verdad es que los pequeños agricultores no tienen en definitiva los recursos que cuesta aproximadamente cada caudalímetro, estamos hablando cerca de 3 millones de pesos. Y por lo tanto le hemos planteado a don Oscar Cristi la posibilidad de hacer una entrada en vigencia de manera paulatina, partiendo por supuesto por los grandes agricultores que sí tienen los recursos para poder acceder a esta tecnología y haciéndolo de manera paulatina y terminando en consecuencia con los pequeños agricultores para así poderles dar un tiempo razonable en los cuales ellos puedan acceder a estas distintas tecnologías, ya sea con fondos estatales, por ejemplo, a través de fondos, por ejemplo, del mismo gobierno regional, que puedan venir a subsidiar la compra de estos caudalímetros y, en consecuencia, poder buscar alternativas por parte del Estado de ayudar y ir también en colaboración con los pequeños agricultores de la provincia. Este es un, si bien es un cumplimiento de una ley que se va a generar a nivel nacional, son todos los pozos a nivel nacional que van a tener que contar con esta tecnología, pero se está implementando primeramente y prácticamente como plan piloto en la provincia de Petorca. Y esto también, por supuesto, que va a servir esta buena implementación para que de esta misma manera se pueda hacer a lo largo de nuestro país y, por supuesto, en el resto de la región de Valparaíso. Por lo tanto, hemos establecido una muy buena relación con el director nacional de la DGA, que está trabajando muy fuertemente con las CASUF, con estas comunidades de aguas subterráneas, que han hecho un gran trabajo de representar a sus distintos asociados y, en consecuencia, velar por los intereses de todos los agricultores, en particular de los más pequeños. Y la DGA ha escuchado a sus CASUF y está escuchando también a sus autoridades, que estamos transmitiendo en definitiva cuáles son aquellas áreas en las que se puede mejorar para poder entrar en una mejor implementación, en la mejor posible de las implementaciones de estos caudalímetros y de esta medición. Todos estamos de acuerdo en que se tiene que medir cuánta es el agua que se está extrayendo, de todos, de los grandes y de los pequeños, pero se tiene que dar las ayudas, se tienen que dar, por supuesto, que también las facilidades para que todos puedan en definitiva cumplir con este imperativo legal, y para aquellos que no tengan los recursos para poder implementarlo, que el Estado de Chile también los pueda ayudar para ir en cumplimiento de esta legislación.